amor existe. Porque el amor no existe. Y la vida existe. Baby, otra vez, en reversa, como es, en lo puro, mami, nada.

Tú dices algo, no vamos a complacer, tú eres una party. Muñeca princesa, ay, me debate, tú eres perfecta. Tú quieres tu cuerpo, tú sabes también, tú vete que no completa. Te quedas en sala, si te quiero ver. Tú dices algo, no vamos a complacer, es un secreto. Oye, todo el mundo dice sentimiento. Wow. Como un ¿qué me decía? Es un secreto. Oye, como una vez que me decía, tú sabes que naciste pa' mí. Pa' mí. Fla, fla. Lo mismo te pasa a ti cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quema por seis sin decir, haciendo los lentos. Sin dejarme de pero es el momento. Dar una party, una cabrita y me dejan allá de la fiesta. Para tu cuerpo, tengo una fiesta, ya que tengo fiesta. Con la sensación, así te quiero ver. Un chico solito, no vamos a complacer. Dar una party, una cabrita y me dejan allá de la fiesta. Para tu cuerpo, tengo una fiesta, tu piel. Ya para la sensación, así te quiero ver. Un chico solito, no vamos a complacer. Es un secreto de tu mirada. Presentí. Oye. Como un ángel que me decía que tu fe. Tuprey.com. Presentí. Como un ángel que me decía. Triple X. Guata. Muchos en sí no saben que Tuprey tiene la llave para poder promocionarte y del suelo levantarte. Los tiempos han cambiado, pero seguimos fuerte. Salimos tu género maleante que se hizo de la calle. Hasta los tiempos de antes, motivando la ayer. Ustedes no tienen con qué frontear. Habla mucho, pero nuestro paso sigue. Nada se busca con nosotros. Esto es la fórmula de Pina Records. La maravilla, el notorio, químico que hacía falta en el laboratorio. Así que Pina, prepárate la receta, que ahora sí que la fórmula está completa. Y no se puede negar, tenemos el cash, máquinas en el garage. Oh my God, la mirage, miren la esquina, lo que se avecina. La maravilla con el combo Pina. Entonces quiere decir que ahora vamos por encima, más allá de la cima, los dueños de la tarima. Nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica, cantando nos burlemos de la crisis económica. Somos la fórmula, combinación muy fuerte en la tarima. Papel principal de esta película, muchos tratan de imitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando el urbano a otro nivel musical, motivando a la calle sin rival, a los fans y a Oscar. Si vas a apostar este sentido de ganar, es costumbre a capacitar la disco llenar. Somos genuinos, este combo es real. Tienen el control de Pina, los elegidos, este es el combo. Ya han viajado todo el Pacífico, chequea el historial, que lo nuestro es verídico. Pina lo decía, que rompería el combo tal día, lo volvimos a hacer. Vive fantasía, socio mala mía, yo sé que quería, tú eres de Mattel. Tranquilo, roncamos porque podemos, como dice papi, acá tenemos lo que queremos. Los tortosos del género, los poderosos, en el mundo nos conocen como los formulosos exitosos. todos somos exitosos, somos la inspiración de los envidiosos. Mentira, te tiro tu bronca, yo ronco, tú tienes tu combo, yo tengo también. Seguimos viajando en primera clase, dinero contando en prendas. Es sencillo, somos los que controlamos, esta es la fórmula, con el mundo nos quedamos. Que los raperos, que si los raperos hacen dinero es la pregunta. Vivimos cómodos o estamos que en la ven funda. En foto con billetes en y se sorprenden, pero cuando estoy dándole clase no me atiende y se prenden por no saber cómo lo hago. Y es más fácil hablar de mí que ponerte a facturarlo. Yo tengo muchas cosas que ustedes desean, desde lo caro, la casa, mi vida y la de mi jeva. Y se llegan con el picar de bling bling y se me ofende y da falsas promociones. Pero mami, salgan a la calle, escuchen mis canciones. El chimal y flam me siguen sonando. Si nada quieren copiar la fórmula, siempre estamos cambiando. Donde pongo el ojo, pongo la bala, mamá me siento dulce y lo malo no me sala. Grabajo en los ustedes pa' cobrarle la semana. Yo hago música pa' que la gente mueva su cuerpo. Tengo lírica, tranquilo cuando por la nota me envuelvo. Te tomo conmigo en los conciertos, viajando pa' proteger el negocio, sigue corriendo. J.K., el dúo que viene matando desde 2006. El mundo entero baila mis canciones, basticiado por todos los productores. Intentar pararnos hoy es imposible, la fórmula que tenemos es invertible. Me dicen que ni tu voto es incombustible. Tenemos todo, si no me crees, soy imposible. Eso, dinero y diamantes tenemos, cuenta de banco en otro lado tenemos, prendas colgantes tenemos, todo lo que tú quieras nosotros tenemos. Eso, dinero y diamantes tenemos, cuenta de banco en otro lado tenemos, prendas colgantes tenemos, todo lo que tú quieras nosotros tenemos. Oye, tenemos todas esas cosas que alimentan la envidia de ustedes. Pero es sencillo, nosotros no nos inventamos el éxito, solamente tienen que trabajar un poquito más fuerte. Sexy Magic, la fórmula de Pina Records. La Mirage, eso es la fórmula. Pina Records. Yeah. se le pare los pelos. Plan B, plan B, plan B. No, no puedo estar sin ti, si no te tengo aquí. Prefiero morir, no puedo estar sin sexo. No puedo ni soñar, la vida no es igual. Difícil se me hace hasta respirar. No puedo estar sin ti, si no te tengo aquí. En mi casa ella amaneció. Se me puso encima y se lo metió. Comenzamos a ver si me le pasó. Chica, me claro, lo pago con un estilo caro, con un estilo fino que tele cuando cantamos. Hablamos, cuadramos, también nos escuchamos. Cuando nos dimos un beso tú y yo nos aceleramos. Besito, besito, besito, quiero a mi vida. Sabes lo que necesito, yo sé lo que tú necesitas. Dame lo que te necesitas y sabes cómo me necesito. Cuando quiero de aquí nos vamos, ya tú sabes lo que me trajo. Quiero un beso que me lleve hasta el sexo. Quiero un beso

Dios. A ti te queda bien ese fronteo, que luce blanquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti cogen celo, cada servicio en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore, pero esta gatita no hay quien la asombre. Me están mirando, buscando, pero tú no te fachas y no haces caso. Insisto, le tuve tal fracaso. No tienen película, dinero, ningún rango. No tienen estilo, boteo, tampoco bando. Me envidian porque lo tuyo y lo mío de hace rato. A ti te gusta ver, mami, como yo lo mato. Tú eres buena, pero te gusta lo nene malo. Y anda cotiza luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda. Tiempo pa' tu cuerpo, el pelo, a quien te la rega. Con un piquete en tu guagua y los guayas te faltan. Pegándote la muestra porque hablando te lo calla. Y camina a la playa con la muchacha. Son las más que beben y no se emborracha. Son las más que pretenden, son las más que se habla. Luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese rompeo. Que luce blanquita todo lo que te pone. Son las mujeres de ti con el celo. Causando envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore, pero esta gatita no hay quien la asombre. Jam, jam, jam, Mickey, Mickey, Mickey, Mickey, jam, jam, jam. Es por la que el que se mantiene es el primero. Mickey, Mickey, Mickey, jam. Yo, yo, yo, yo, Mickey, Mickey, 42 de playero, jam, jam, yo, jam, yo. Mi gal eres tú, mi gal eres tú, oh, oh. Métele como la haces tú, la que sabes de aquí de la cama. Toma, métele, mi gal eres tú, mi gal eres tú, oh, oh. Métele como la haces tú, la que sabes de aquí de la cama. Toma, métele, tu cuerpo me está calentando. Se quitó la camisa y me estoy motivando. Se acosta de la cama y yo me estoy trepando. Me gusta cuando en el cuello me está besando. Mami, tú tienes lo que a mí me está gustando. De tanto guaguteo ya estamos sudando. Tú siempre me tienes pensando. Esta noche vamos a derrumbar ese cuarto. Yo, mi gal eres tú, mi gal eres tú, oh, oh. Métele como la haces tú, la que sabes de aquí de la cama. Toma, métele. Quiero sentir tu cuerpo en la disco, en la habitación como quiera. Tengo la botella ready aquí, saco los lifts con la X, la que le está sexy. De la vez quiero sentir tu cuerpo en la disco, en la habitación como quiera. Tengo la botella ready aquí, saco los lifts con la X, la X, la X. El dúo el de Tex, el dúo de Tex, el Flashback. Si alguna vez lo soñaste o lo pensaste, es el plan B con playero. O un día que fumaste, te lo imaginaste, es el plan B con playero. Solo quiero que vengas y te suelte. Entrar a disco y bailar el 42. No quiero una ya que sea permanente. Yo quiero una pa' bailar reggae. Quiero bailar contigo, quiero pelear contigo, quiero guayar contigo y salunguear contigo. No quiero nada, permanece, quiero pelear. Ven, ven, ven, vamos a prenderle. Soy yo para bailar, esto es chile y te voy a soltar. Voy tan duro con este disco, perrudo, vamos a beber. Vaya trago para comerte, sé. Quiero bailar por este nuevo amanecerme. Contigo voy a seguirle, te rumbo, voy a seguirle. Quiero que estás meneando porque yo te estoy cantando. Dice, prenda el mío porque le dice Guille Santo. Dale, sigue meneando, te provoca un orgasmo. Dos, tres, cuatro, no sé cuánto. Y síguelo, oh, oh. Quiero caminando, síguelo modelando, oh. Este trajecito que yo hecho de regalo. No uso la disco pa' bailar 42. Me metí pa' allá porque Cuba me lo pidió. Cuando te yo canta lo hace de corazón. Mujeres sueltas quieren pelear. Mujeres sueltas. De los 14 guerreros, Chechi Maldi, los Warriors, los Vegas. Solo te llamé por la mirada de ayer. Disimulaste, pero te pude entender. Ya no va a estar, lo hice, se puede hacer. Disimulaste, pero te pude entender. Solo te llamé por la mirada de ayer. Disimulaste, pero te pude entender. Ya no va a estar, lo hice, se puede hacer. Disimulaste, pero te pude entender. Solo te llamé por la mirada de ayer. Lo en mí ya no va a estar, lo hice, se puede hacer. Nos vamos pa' la playa, pa' la cama, pa' el motel, así que ándale, ándale. Molly? She doesn't work here anymore. Do you know where she works? No, I'm sorry, I don't. Okay. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me pueda aguantar las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú también piensas en mí, y que no me puedo olvidar. Yo soy tu caballero, soy tu guerrero. Yo tengo de todo menos de tu amor verdadero. Good. How are you doing? Good. You look great. Thanks. Do you want us to sit down and talk for a bit? Yeah, sure. This is great. Molly is going to be so excited to see you. Te dijeron de mí que pregunto por ti y que no me puedo aguantar las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú también piensas en mí y que no me puedo olvidar y que lo quieres repetir. ¿Qué haces tú? Si piensas en mí, desencuentro noche. Si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce, no dejes de hacer que pasen los días. El sueño que diga lo que sentías. Mírate mientras te hacía mía. No tengas cumplido mi fantasía. Sin ti mi cama se encuentra vacía. Baby, seguimos viajando el mundo con el House of Pleasure. Tú sabes que tus favoritos son Chencho y Maldi. El plan B.